¡Juntas! Estás pensando en volver a atacar. No te das cuenta que yo sigo igual. Con las matumbas me quieres bajar. Y por jilguero a vos te caerá. El castigo ya te llegará. Tarde o temprano a mí me da igual. Si tu mentira pronto se sabrá. Que no sos nada y vivís de los demás. Te haces el bueno y sos uno más. En esta tierra la vida se va. Es el infierno, el cielo está allá. Seguí primero. Que yo de 10 juego igual. Siempre lo mismo. Estás hablando de atrás, te crees pillo. Pero la sangre no te da, te falta pecho. Para podernos cruzar y no contás que te cabió tomar la mema. A la gente, vos siempre chamullás por un boliche. Para poder subir más, esa es la jerga. De aquellos que se creen más, ya me da risa para disimular. Saludas como si nada así. Seguís haciéndote ver que sos revivo. Pero los vivos están acá, estamos rodeados de toda mierda, que nadie está salvado. Sos resentido de la vida.